seremos santarriana de los ojos negros y del talle esbelto como la palmera. Son tus labios rojos cual el oro del ceibo y como azabache es tu cabellera. Eres santarriana la flor perfumada, la dorada imagen de viva expresión. Eres el encanto de la paisanada, eres entre ríos la veneración. Eres el encanto de la paisanada, eres entre ríos la veneración. Tu entrerriana, la que libertaste a tu hermosa patria de aquel opresor. Fuiste tu entrerriana que la despojaste y aquellas cadenas eran el terror. Por eso el recuerdo de tu valentía vibra mi vigüena y mi corazón. Porque tú eres ninfa de la patria mía, eres sol radiante de su pabellón. Porque tú eres ninfa de la patria mía, eres un radiante de su pabellón. Sol resplandeciente del cielo entrerriano, mujer adorada, estrella del sol. Que venero con placer humano, a la que encantaste mi pobre labor. Por eso te canto, criolla divina, tierra de hermosa mujer ideal. Gloria de Entre Ríos, patricia argentina, de las madres criollas más tradicional. Gloria de Entre Ríos, patricia argentina, de las madres criollas más tradicional.